Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 7 de la noche. ¿Y aún tienes hambre? Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos los fines de semana para conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí. En Bofetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Hola, Popenático, ¿cómo la estás pasando? Espero que bien. Acaba de empezar otra gran noche con Popetas Musicales, solo por Radio Casa de la Cultura 940 AM o en www.radiocce.com. También tenemos nuestra página de Facebook, Popetas Musicales, así que no te olvides de darle like para pedir cualquier cosa que se te ocurra. Claro, debe ser relacionado con la música pop. En fin, empezamos esta noche de Popetas con La Oreja de Van Gogh y su tema, La Niña que Llora en Tus Fiestas. Acabas de escuchar La Niña que Llora en Tus Fiestas, de la banda española La Oreja de Van Gogh. Esta genial canción abre el sexto álbum de la banda, llamado Cometas por el Cielo, y es del año 2011. El video muestra a la banda tocando mientras unos ventiladores gigantes soplan contra ellos, para dar un efecto de fuerza, supongo. Además, la canción tuvo muy buena recepción en Latinoamérica, algunas partes de Europa, pero sobre todo en España, posicionándose como la octava canción más vendida del 2011 en su país. Vamos con otra popeta. El grupo Lex nos toca High Time. Thank you. each place to make your own room. Pardon me, is everybody here supposed to be here? Hands up from your head, why your eyes so red? No fuss, no worry, just because your vision's blurry. I can tell you what I can see that you're not listening. All right then, say that the Bible, your head's so hot, I said all right then, say that the Bible, your head's so hot, I said all right then, say that the Bible, your head's so hot, I said all right then, say that the Bible, your head's so hot, I said all right then, say that the Bible, your head's so Esto fue High Time, de la banda ecuatoriana Lex. Bueno, la banda en sí no solo está compuesta por ecuatorianos, sino también por estadounidenses, así que podrías decir que es una banda gringo-ecuatoriana. La agrupación va así: dos hermanos portovejenses, Juan Miguel y Germán Marín, y tres chicos de Seattle llamados Tito Ramsey, Jack Ramsey y Charles Larson. En fin, la canción pertenece a su primer álbum de larga duración de nombre Lex EP, y es del año 2013. El video es en blanco y negro y muestra a la banda tocando mientras el público se pega un baile medio bacán. Vamos con otra popeta ecuatoriana. Te dejo con Verde 70 y su canción A Mil Kilómetros. otra noche de mentira entre tanta gente. Esta vez no voy a continuar, ya que todo está muy mal. Estoy harto de fingir que tengo mucha suerte. Esta vez no voy a sonreír, ¿para qué si tú no estás? Hoy voy a llorar, vamos a hacerlo diferente. Esta vez prefiero portarme mal, hoy me voy a emborrachar. No me importa, no me importa. Y esto fue A Mil Kilómetros, de la banda ecuatoriana Verde 70. Esta leyenda del pop rock nacional lanza esta canción en el 2003, en el disco Ruta Melancolía. De este también salen las espectaculares canciones En la Inmensidad y No Puedo Estar Sin Ti. Después de todo esto, los Verde 70 grabaron un álbum en vivo, con el que se apartaron de los escenarios por un tiempo hasta volver en 2013. Y ahora, desde Hawái llega a Popetas Musicales Bruno Mars con It Will Rain. If you ever leave me, baby, leave some morphine at my door, 'cause it would take a whole lot of medication to realize what we used to have, we don't have it anymore. Walking out the door, 'cause there'll be no sunlight. Acabas de escuchar It Will Rain, del cantante estadounidense Bruno Mars. Esta canción pertenece... No, espera. No es de un álbum, más bien es la banda sonora de una película. Una de las peores películas, por supuesto. La saga Crepúsculo, El Amanecer Parte 1 o algo así. El punto es que es mucha canción para esa película. En fin, fue lanzada en 2011 y logró buenas posiciones en las listas musicales de Estados Unidos. A continuación te dejo con Gustavo Cerati y su tema Puente. Acabas de escuchar Puente, del rockero Gustavo Cerati. Esta rola, escrita y compuesta por él, fue lanzada en su primer disco como solista, llamado Bocanada, en 1999. Dato popético. La canción ocupa el puesto número 59 de la lista de las mejores canciones de la historia del rock argentino, de la revista Rolling Stone y la cadena MTV. Vamos con otra popeta, Made in Ecuador. Buofónicos nos toca Aviones de Papel. Y esto fue Aviones de Papel, de la banda quiteña Buofónicos. Esta canción pertenece a su álbum Fecha de Caducidad y es de 2013. La agrupación está compuesta por Ceci Jurado en la voz y teclados, Peter Swing en el bajo, Daniel Vaquero en la guitarra y Santiago Borja en la batería. Bueno, Popenático, es momento de una pausa, pero sigue sintonizándonos, porque después de los promocionales, Popetas Musicales volverá con su segunda parte de lo mejor del pop rock. Recuerda que escuchas este programa solo por Radio Casa de la Cultura, 940 AM, o en www.radiocce.com. Ya vengo. ¿Huelen eso? Se está quemando algo. ¡A Popetas! ¡Karishina! Popetas Musicales regresará después de estos mensajes. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Acabas de escuchar Don't Speak, de la banda estadounidense No Doubt. Lanzada en 1996 en el álbum Tragic Kingdom de 1995, la canción Don't Speak alcanzó el puesto número uno en Canadá, Inglaterra, Irlanda, Australia y el resto de Europa, o mejor dicho, etcétera, etcétera. Dato popético, Don't Speak ocupa el puesto número 407 de las mejores canciones de siempre de la revista Q Music. Y ahora llega a la cabina de Popetas Musicales la banda Le Telefono y su tema Edificios. Y esto fue Edificios, del grupo cuencano Le Telefono. Esta rola pertenece a su disco del mismo nombre, Edificios, y es de 2016. En realidad no conocí esta banda, pero al parecer es relativamente nueva, pues las canciones que he encontrado hasta ahora son desde el año pasado. Por otro lado, la banda está integrada por Mario Cornejo, que suele estar en pianos, guitarras y coros, Leo Espinosa en la guitarra, piano y voces, Sebastián Salazar en el bajo y voces, y Fernando Sánchez en la batería y percusión. Vamos con otra de sus rolas, por dos razones: una, porque tocan muy bien, y dos, porque son un grupo joven. Le Telefono vuelve con su tema Pita. Acabas de escuchar Pita, de los cuencanos Le Telefono. En esta ocasión, esta rola es de su disco llamado Le Telefono, como la banda, y es de 2016. Además, junto con los temas Amigos Tacaños y Cristina, componen su segundo sencillo. Dato popético: el gusanito de la portada del disco fue hecho por el baterista. Vamos con las últimas popetas de la noche. Green Day nos toca Basket Case. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps setting up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to Esta popeta se llama Basket Case, de la banda estadounidense Green Day. Basket Case aparece en su tercer álbum de estudio, llamado Dookie, de 1994. Además, su éxito fue tal que alcanzó los mejores puestos de las listas musicales, y eso es muy difícil de lograr si tomamos en cuenta que en los 90 sus competidores eran Nirvana, Michael Jackson, Madonna, U2, y toda una oleada de grandes artistas que no terminaría nunca de nombrarlos. Dato popético, la NME del Reino Unido le dio el puesto número 20 en su lista de las mejores canciones de los 90. Vamos con la penúltima popeta de la noche. La banda Swing's Original Monks nos trae El Viento. Vamos a cantarle a los siete mares y los cinco cielos, que en todo el suelo retumbe el sonido de mi tambor.